La flatulencia abandonada por un ente que no se sabe quién, un ente de transporte público que uno involuntariamente se lo ingesta cual si fuese un infomercial de 3 de la mañana de el Rotostyler. Sí, o aquellos infomerciales de deje de fumar ya con el doctor Remo Mandrile. No, ¿en sí, serio se llama? Remo Mandrile. El doctor Remo Mandrile que te da unas pastillitas, te da una cosa. Una pastela para adelgazar. El té chino del doctor Ming. No, este es brillante. Chino, es como ya el jarrón Ming que ya era demasiado trucho, ahora ya es el té chino. Pero bueno, cosas que pasan, gato. Hoy tenemos, por así decirlo, y mientras vamos pasando los teléfonos, 4392-1913, 4392-1913, o nos puede mandar un SMS al 1160-59-2427, 1160-59-2427, y nos pueden decir lo que se les antoje, por ejemplo, a quién te gustaría incinerar con queroseno, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿Se dice queroseno o querosene? Es como la duda existencial que yo tenía y no sé si la he planteado varias veces. ¿Se dice peseto, pecheto o pelleto? Yo una vez le pregunté a una persona, mi vieja precisamente, me dice, ¿es pelleto? ¿Es pelleto porque es italiano? O sea, es como una dictadura del conocimiento lo que impartió. Está la gente que la postura que toman con respecto a eso es radical. Ah, o sea, sí, no solo optan por decirlo de una forma, sino que se indignan, como el que dice septiembre, y se indigna automáticamente cuando escucha algún interlocutor que dice septiembre. Totalmente. Ahora, lo curioso es que yo le pregunto a un italiano, un amigo mío, le digo, ¿cómo se dice? Me dice, no tengo ni idea, no es una palabra italiana. O sea, se dice peseto, me dice, si se escribe así. Mi vieja tiró una fruta total. Entonces, por eso digo, vamos a decir la verdad, peseto se dice peseto, aunque suene horrible, es así. Ni pecheto ni pelleto. ¿Qué? ¿Con SH se escribe? ¿Con Elie? Por Dios. Haciendo justicia de lo que no hay. De esto se trata Vida Láctea, gato. Y es una injusticia que se haya muerto el señor Mitch, a quien admiramos mucho y le mandamos un gran saludo. Se murió. Lamentablemente. Hoy le vamos a dedicar una canción de él mismo. ¿Te parece, gato? En homenaje. A una canción de él mismo. De él mismo, se la vamos a dedicar a él. ¿Te parece? O sea, él mismo se va a autodedicar una canción. Él mismo se va a autodedicar una canción. Ahora, ya le digo a la gente que se puede. Recuerden que nuestro mail ha sido hackeado por algunas entelequias extrañas. Entre ellas Jorge Marrale, pero nos pueden seguir escribiendo al chat del Facebook, estamos conectados, facebook.com/Vida Láctea. Ahí ustedes se conectan con nosotros, se hacen amigos y chateamos, hay mucha gente que nos está mandando saludos. Hay gente de Canadá nuevamente que nos están escuchando. De Palo Alto no hay nadie hoy. No, no hay de Palo Alto, pero sí hay de Toronto. De Toronto, así que le voy a mandar un saludo a Ariana que nos está escuchando. No es Rihanna, no es la cantante, es Ariana. Bueno, le vamos a mandar un saludo grande. Espero que entienda español. Y si no entiende español, ¿sabe lo que puede hacer? Pedirse 1 kilo de dulce de leche repostero. ¿Por qué la diferencia, gato, del repostero con el tradicional? Si la contextura yo creo que, es muy fuerte, es muy dura, pero ¿cómo la hacen? Yo creo que el dulce de leche repostero, algunos dicen que tiene más azúcar. Pero no se sabe, ¿sabes qué? Se llama manjar blanco en algunos países de Centroamérica. No sé por qué blanco, porque definitivamente no es blanco. Es verdad que se llama así. O se llama cajeta. O sabes que yo lo probé, el manjar blanco, lo trajo un amigo colombiano que labura conmigo. Y me cayó muy mal. No, es venía en una estructura de coco. Tipo así, en medio coco, partido así, y adentro del coso, ¿no? Vos lo comías, lo entrabas a comer y la primera impresión era como una bauquita, viste, por la dureza. Te comías un poco, te gustaba, ya después tenías adentro a el Cerro Uritorco entero que te pedía salir. Era el ritual de la Pachamama. Cantado por Don Omar, o sea, imagínate lo que era. No, un ritual. En Cuba, ¿sabes cómo se dice dulce de leche? Se moría. ¿Cómo? Fanguito. No lo como ni en pedo, gato. No quiero saber de dónde viene. Y todos saben que esté con leche, azúcar y esencia de vainilla, ¿no? Principalmente. Y que cuenta la historia del dulce de leche. ¿Cómo es? Que es que a Juan Manuel de Rosas, la mina que le hacía la leche, se le, la leche con azúcar. Ah, sí, eso dicen, se, eso. Se le quemó. Debe ser cierto. Ahora, bueno, es una... Bueno, tremendo. Uy, mirá vos. Acá hay una noticia, último momento. Luciana Salazar publicó fotos de su descontrolado cumpleaños. Está bien, no parece mucho descontrol. Solamente porque... ¿Están las fotos? Hay una foto muy extraña en la que puedo apreciar una especie de niño de 15 años que está jugando a las escondidas en sus pechos. Es un poco fuerte, pero está ahí. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, no importa. Ahora, Cato, vamos a tener un programa que va a estar nutrido de ciertas cosas. Por ejemplo, vamos a tener un tráiler espectacular de una película que fui a ver personalmente. Así que el tráiler vamos a pasar un poco tarde. Pero es una película interesante, ¿no es cierto? Vamos a hablar de tecnológica. Yo estuve viendo una nacional. ¿Qué viste? Sin retorno, ya te lo dije. Me habías dicho, no tiene retorno, ¿no? La no, peli... no tiene retorno. No tiene... La que sí quiero ver, ¿sabes cuál quiero ver? Que tiene pinta de que me vas a reír. La que actúa Robert Downey Jr. y el de... Y el tipo de... Tiene nombre de póster. Hangover. No, no Hangover, sé. ¿La viste? Sí, la vi, la vi. Pero no sé quién es. Es del mismo director y viste el actor de barbita de Hangover. El que hace de loquito. Sí. Personaje genial. Ah. Ese y Robert Downey Jr. Y la trama es similar. O sea, debes tener... Resacón en Los Ángeles se llama. No, ahí. Es que el tipo tiene que hacer un viaje para ir a conocer a su hijo que van a hacer una lo cosa mismo, así. Y no puede porque pero, los cabian pero, hasta la médula. Claro, seguramente. Bueno, está muy bien. Pero, en fin, te digo, esa es una de las que está en cartelera que me interesa ver. Y después, esta que vos ya decís que viste vos, que yo no vi, y yo vi Sin Retorno y vos no la viste. Hoy vamos a tener ese tráiler, entonces. Vamos a tener Noticias Lácteas y vamos a tener un invitado gato. Hoy nunca viene vino. Con nosotros. Nunca vino. Sorpresivamente, una caricatura se podría decir, pero después hubo una película con disfraces reales. Es uno de los cuatro integrantes, para ir dando una pista. No son los Parchís. Es de color verde y no es Shrek, para los que piensan que... Ya vamos a ver de quién se trata. Esto es increíble, gato. Fuga de China disfrazado con una máscara de viejo. Un tipo, un joven asiático de 20 años se fugó de China disfrazado de viejo. Dice, subí al avión como un anciano blanco, arrugado y miope. O sea, ¿cómo ves en un disfraz que miope? Por los antiguos, malísimo. Pero por ahí era astigmático el chabón. ¿Entendés lo que digo? Dice, pero se quitó la máscara en el baño y bajó como un joven asiático de 20 años. ¿Y ahora que lo quieren? Ah, no dice mucho más. No llegó mal el cable. Pero bueno, divertido. Ahora, gato, estoy acongojado. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Estoy acongojado por algunos hechos que se vienen sucediendo en el interior del país. La vuelta del chupacabras se anda rumoreando. Mentira. Se anda rumoreando la vuelta del chupacabras. Ahora, yo me preocupa no tanto eso. Lo que más me preocupó fue descubrir que hay otro pozo de esos que habíamos visto que hace poco, ¿se acuerdan que hubo un pozo en Panamá o en Honduras, no sé dónde fue, que se hundió todo? Que se hundió, no, que colapsó bueno, totalmente en un agujero. Que era un cráter, otro gato, otro, el otro día lo vi. ¿Dónde? No me acuerdo si no fue en Europa, pero del mismo diámetro. Gato, tengo miedo. Nos van a venir los aliens en cualquier momento y nos van a cepillar por arriba. No es la nueva película John Malkovich, para todos los que pensaban que era un teaser, no lo es. Pero en serio, salió el otro día salió. Así que tengo miedo, Robert. Hay cosas raras que están pasando. Así que nada, estoy indignado con estas estadísticas que no sirven de nada y no nos anticipan hechos. Así que para eso, nosotros vamos a tener las noticias lácteas en algún momento del día. Bueno, gato, ¿qué te parece si vamos con un pequeño tema y cuando volvamos vamos a tener el tráiler, vamos a tener Noticias Lácteas, el invitado? Tenemos un programón, ¿te parece? Vamos con un temita. Fumemos este tema. ¿De quién? ¿De quién es? Escucha. A ver. She was more like a beauty queen. Me pegó un tiro, gato. Who would dance on the floor and around? She She says I am the one who would dance on the floor and around. She said her name was Billie Jean, and she caused a scene, and every head turned with eyes that dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. Mother always told me, be careful who you love. Careful what you do before the lie becomes the truth. Days and 40 nights, the law was on her side. Who could stand when she's in demand? Her scheme and her plan. 'Cause we danced on the floor and around. So take my strong advice and remember to always think twice. Told my baby that we danced till three. She looked at me, showed a photo. My baby cried, his eyes were like mine. 'Cause we danced on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Happened much too soon, but she called me to a room. Yeah, Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that one, but the kid is not my son. ¡Qué gordo! Trailer de Vida Láctea está auspiciado por Gases Lacrimógenos Julio Cruz. Sí, gato, confirmado, confirmado. Va a tocar Sting en Plaza de Malo. Telonea Orcas. Telonea Orcas y Gauchos de Acero, ¿no? Ahora, ¿ustedes se imaginan a Sting en Casa Rosada? Rubio. Dame dos pesitos para la birra. Mulo, mulo, gato. con Iorio. Bueno, Gato, mucha gente que se está conectando con nosotros a facebook.com/Vía Láctea se está haciendo amigo de nosotros, está chateando con nosotros. Le voy a mandar un saludo a Claudia de Capital que nos está escuchando. Hay mucha gente como Braulio de Loma Hermosa, y ese lo inventé. Pero no importa. El resto, le puedo mandar un abrazo enorme, aunque no los conozca y no se animen a decirnos nada. 1160-59-24-27 es el SMS de la radio, o nos pueden llamar al 43921113 y atenerse a las consecuencias que te puede tocar de interactuar en una comunicación con nosotros dos, si te animás. Pero como nadie lo va a hacer, vamos acercándonos al trailer, Gato, y hoy sí vamos a tener un trailer. Un tráiler tecnológico. Sí, yo creo que cuenta la verdadera historia, ¿no? La verdadera como historia. Un pibe. Como cualquiera, como un sí, Carlitos. Un pibe con un pibito con granos en el culo que usaba desodorante. Patito. Con almizcle. Fulvito. ¿Cómo se llamaba? Fulvito, ¿no? Pará, Paco, ¿no? Paco. Colonia Paco. Colonia Paco, ¿eh? Claro, y bueno, y así como lo veían con cara de castor uruguayo, él de la nada se hizo 25 billones, dije bien, de dólares. Claro, la historia del hombre que inventó el Facebook. ¿Eh? Nada más ni nada menos que ahora salió la película. Nosotros tenemos en exclusiva el tráiler original, porque todas esas paparruchadas que ustedes ven por ahí, por internet, son todas mentiras. Toda mentira, todo verso. Capa no renunció a River, todo es mentira. Todo mentira. Capa todo mentira. Es un filósofo del fútbol, ¿no? Que le cuesta a veces aplicarlo. Claro. Capaz a las realidades no de los entiende, jugadores. No lo o sea, entiende. El tipo, vos lo escuchás, tiene una dialéctica, pero después el equipo claro. Queda 6-0. Él se quedó en la caverna, en la alegoría de la caverna, pero. Él tenía la teoría, nah. ¿Viste? Después dice, no sé, de ahí a que funcione. Es como el método de Line en el Hutz para lindo. Adelgazar. O el método del doctor Nick para adelgazar. Y usted puede comer lo que quiera cuando quiera. Se pierde peso y no sé, es un país libre. Claro. Genial, es lo mismo. Bueno, ya hay un técnico menos, pero no importa, no tiene que ver con eso. Pero por el Facebook uno se entera de cosas. El Facebook está en todos lados. De hecho, Vía Láctea tiene Facebook. Ahora vos, entonces, fíjate, sin ir más lejos, hace 3 años, es decir, en el 2007. No existía el Facebook. Total. Y el chabón ahora. Y la gente se manejaba con MSN. La junta con pala. ¿Viste? Mucho más millonario que el de ICQ, el otro, MySpace, que era un fracaso. Y el chabón, en la cosa, ¿sabías que en la película dicen que él se chorea un poco la idea? Ah, ¿sí? Ahí está no, no el sabía, tema. Claro, que querían hacer, yo la cuento, total, es malísima la película, le digo la verdad, malísima. Es buena el tráiler de la película el tráiler que vamos a tener es brillante, dice la verdad. No lo estabas haciendo bien. No, la película es chota en sí, pero no importa. Claro, el chabón tenía unos vaguitos de ahí de Harvard. De Harvard, todo pasa en Harvard, todo mentira, pero no importa. En Harvard le dicen, mirá, queremos hacer una red social muy cool solo para alumnos de Harvard que se llama Harvard Connect. Sí, yo te la programo, el chabón. Se hacía el sota. Estudiaba ahí. Y otros compañeros le dicen eso. Él se hacía el sota y decía, sí, estoy laburando en eso. Sí. Lo llamaban, no atendía, metía excusas, qué sé yo. Al cabo de 4 meses de hacerse el gil, sale Facebook. Que era igual, pero con otro nombre más canchero, pero idéntico. Y abierto al. Y con otras cosas que él se le iban ocurriendo, ¿viste? Pero ahí estaba, toda la película es un juicio. O sea, vayan a ver con dosis extra de pochoclos y kebab, pues da para un abogado para que te vaya explicando, ¿no? Sí, está bueno porque te muestran muchos gráficos de barra, muchas cosas. Bueno, no quiero adelantar mucho de lo que nos va a contar el mismo tráiler, ¿no es cierto? Pero interesante ver cómo... Una película sin efectos especiales, podemos decir. ¿Sabes que sí? Es verdad, no tiene efectos especiales, ahora que me decís. Sí, tiene efectos para generar. Sería al pedo. Totalmente al pedo. Pero bueno, ya estaban por sacar la película de LinkedIn. Claro. Y de Sónico. Pero bueno, estaba. La de Taringa sería buena. La de Taringa estaría interesante, que es un argentino. Por eso, pero. Eso sí está interesante, pegó, ¿eh? La pegó y tiene toda la torta, si no me equivoco. Medio ilegal, ¿no? ¿Taringa? Y los contenidos que suben son ilegales. Pero claro, el chabón encontró la manera de lavarse un poco las manos. Ah, no sé, acá la gente sube cosas. Claro, es como si fuera un gran foro en el cual la gente sube cosas. Que la mayoría, al poco tiempo, los que son avezados usuarios de Taringa. Total. Después las cosas se dan de baja, porque uno sube un capítulo de una serie, ni bien sale, la bajan y al otro día, derecho de autor, lo bajan. Entonces como que se va autocorrigiendo, ¿no? Y a su vez autoperpetuando. ¿Matías Martín tendrá Taringa? ¿Será usuario de Taringa? Sí. Yo creo que sí, viste que es medio progre Matías Martín. Yo me pregunto si alguien habrá subido el momento en el que Ricardo Montaner se surte en los estudios de Susana. Sí, de 2 gramos. ¿No? Inexplicable ese video, ya lo hemos posteado. Pero no importa, Gato, no me quiero ir por las ramas. Estamos acercándonos a la hora trailer y me parece que es una buena ocasión para preguntarle a el diputado Jorge Rivas qué hora es, ¿no es cierto? Más allá de que falten 2 minutos. ¿Un minuto y medio? Bueno, ahí me hace 1 minuto y medio. Jorge Rivas se quedó. Se le acabaron las pilas del parlante. No, está escribiendo. Qué hijo de puta. No, cortemos con eso porque tremendo. Es accionista de la radio, ¿no? Ya no rajaban. Pero bueno, Gato, entonces vamos a hacer un breve repaso entonces para los que no saben el tráiler. ¿Sabés que Jorge Rivas nació en Loma de Zamora? ¿En serio? Sí. Bueno, está muy bien. Me enteré de algo muy, muy groso, que ya no va a haber parquímetros en Loma de Zamora, no puedo creer. Estoy muy feliz. Así que vamos a tirar anarquía total del auto y dejarlo donde quiera. Ah, sí, viste, eso es una noticia bastante interesante. Hay que ver que después lo vamos a hablar porque ya se nos viene el trailer encima. Así que no quiero abrir un tema, sí, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Va a ser un quilombo. Acá lo pintan en el diario como algo bueno. El tema es que va a ser un bardo estacionar, pero en cierta manera está bueno, qué sé yo. No sé, me parece que está bueno. No vamos a poder ver los fabulosos autos de Jacobo Winograd, que uno puede ver por Palermo Hollywood. Manejando su Audi blanco. Si vos te comprás un Audi blanco, ¿qué diferencia hay en eso y ponerle 4 ruedas a un lavarropas? Tal cual. 22 bueno. horas, 30 minutos. Ahí está. Se le había trabado el caps lock. No, el ADAS. Viste que es un software que se llama ADAS. Se le había trabado el ADAS. Así que nos ha dicho el diputado Jorge Rivas que está amordazado, ¿eh? ¿Sí? Está secuestrado y amordazado del otro lado del vidrio. Que es la hora oficial de este tráiler. Que dice así, no te lo pierdas. Ponete ya a escuchar el tráiler. Mundo de la internet se encontraba en caos. Había más de 3 sitios no oficiales de Lita de Lázaro. El Farmville criaba vacas congénitas. El ICQ volvía a usarse. Y los puestitos de costanera tenían home banking. Pero un joven con tan solo 19 años y se borrea creará una revolución virtual para salvar al mundo. Llega una historia real. Llega Red Social, la historia del Facebook. Una película calcada de los hechos reales. Una película en tiempo real. Un verdadero bodrio. No te la pierdas. 3 horas de juicios, gráficos de barra, balances, años contables y millones de ecuaciones de código Java y PHP. Una película tan lineal que la entendería hasta Jorge Corona. Red Social, la historia del Facebook. Con gran elenco. Agarramos a todos los pelotudos de Casi Ángeles que están por quedar sin laburo y le dimos el papel protagónico a todos. Sí, escuchaste bien. Cada cuarto de hora cambia el actor, pero el personaje sigue siendo el mismo. Una película real, paso a paso, contando cómo Mark Zuckerberg, el creador del Facebook, se hizo multimillonario. Todo un chamuyo para que nadie se dé cuenta que el Facebook lo creó el FBI para investigar a todos los pelotudos que se registraban gratis. Red Social, la historia del Facebook. con un guión de Leticia Prediche y una producción de Fútbol para Todos. Y no te pierdas el final de la película. La película de Twitter, una película de suspenso, terror, adrenalina, con introducción, nudo y desenlace, pero en solo 140 caracteres. Sí, la película más corta del mundo, y como nadie iba a pagar 30 mangos para verla, la juntamos con este bodrio. Advertencia, a la mitad de la película un equipo asistente dormirá a los espectadores con cloroformo para que se salten la parte en que el protagonista pasó a tener un palo verde a 25 millones. Quiero sospechar de este mensaje subliminal que acabo de percibir. No sé si vos lo escuchaste. Puede ser que duerman en el cine a la gente con cloroformo, sí, para que no se pueda saber bien cómo fue el proceso de ganar un palo verde a 25 billones. Sí, sí. Y es más, dicen que recurrieron a las técnicas de mensajes subliminales o de imágenes subliminales para despertar la atención de aquellos espectadores que se están aburriendo en los momentos donde la trama de la película cae. Viste que es muy comentado que sí, es verdad, en ciertas películas capaz largas o que tienen esos baches, esos valles donde la tensión no es tan alta, como Pecados Capitales, claro, que se mete alguna imagen y dicen que hay 12 imágenes del Vichy Borghi comiendo pasta frola para levantar a la audiencia. Es tremendo, claro, a lo que se recurre. Ahora, a mí me causó mucha gracia la película Apocalipto. En el tráiler oficial, esto es posta, si lo, ustedes se ponen con paciencia en YouTube, ponen Apocalipto, tráiler oficial, y van cuadro por cuadro, hay un fotograma en el que está Mel Gibson abrazado a los indígenas fumándose un paso. Mentira. Te lo juro, pasen cuadro por cuadro, lo van a encontrar. ¿Y cómo haces para pasar cuadro por cuadro un video de YouTube? Te lo bajás y lo vas pasando cuadro por cuadro, y si no, con paciencia, no es muy difícil, lo enganchás, se engancha, y algunos ponen abajo, che, miren en el frame no sé cuánto, y es el chabón, además viene una escena re batalla, es decir, yo corté. Pero es un cuadro solo. Un cuadro solo del chabón abrazando a le se comió un ¿pero un es posta bardo? O... Es posta, es el trailer oficial. En el DVD lo pones y es así. Y el otro día, gato, vos decís que no tenés Facebook, no viste el post que puse, pero te lo voy a mostrar. Encuentran en una película de Chaplin del 28... En una escena, esto cualquiera lo puede hacer en su casa, una persona detrás de, digamos, como un extra que pasa, hablando por celular. Te lo juro. Mentira. Te lo juro. Y te ponen así el zoom al palo y te dicen, mirá, fíjate qué está haciendo. Una radio no puede ser, porque en esa época no existía la radio portátil. Es un celular. Por eso, es un celular. O sea, vos lo ves que una mina que pasa hablando y se va y sigue y dice que el chabón dice experimenten en sus casas por favor porque es increíble. Lo voy esto a buscar en este segundo. No, te morís, poné Chaplin 1928 y te va a aparecer porque fue muy conocido lo que pasó, así que es increíble. ¿Pero es un misterio? ¿Cuándo se dieron cuenta? Un chabón, un aficionado que tiene la película Circus es la película de Chaplin, se puso a investigar y desafía a todos a que hagan la prueba. Mujer, está, les digo que lo busquen. Acá está, obviamente, en Taringa. Sí. Mujer con celular en película de Charles Chaplin de 1928. Es increíble, ¿eh? Yo lo he... Dice, esta posteado. Película, The Circus, de Chaplin, se puede observar a una mujer que va caminando por la calle llevando lo que parece ser un equipo de comunicación móvil como si fuera un celular, o al menos da la impresión. Tremendo. Ahora, estas cosas me producen un poco ¿será de... ¿Será posible? De incertidumbre. Dicen que es un viajante del tiempo. Acá te tira. Hay que tener en cuenta que el celular no fue inventado hasta 1973. Y que el walkie-talkie, es decir, el dispositivo de parecido, emisión digamos, de radiofrecuencia, no, porque es radiofrecuencia, claro, portátil, se inventó en 1940. No, por eso están evaluando parecidos al artefacto. El que lo encontró fue George Clark, ¿sí? Y esta mujer explica cómo el video fue analizado, sí, lo analizó en cámara lenta, zoom y por cuadro por cuadro. Sí, sí, sí, se ve cuadro por cuadro perfectamente, es un celular, ¿eh? Y lo pueden hacer desde sus casas. Es increíble, yo la verdad me choqué bastante. Ahora, esto de los mensajes subliminales... Sí, ahí lo vi. Ah, ¿lo viste? Es sorprendente. Pero pasa agarrándose la oreja, uno... No, después te hacen un zoom y es... Un celular, lo voy a postear en el coso de Vida Láctea, si lo encuentro, o si me decís cómo buscarlo, lo pongo. Ahora, ¿a qué nos lleva a pensar esto? Estamos rodeados de seres inteligentes. El cráter en el no sé dónde. Ahora esto, ¿qué sigue? Marlon Brando cambiándose. O mal nombrado, ¿no? Mal nombrado o Marlon Brando, como se dice. Sí, da mucho la sensación de que es un celular, ¿eh? ¿Viste? Da mucho. Acá tenemos la confirmación. Ahora, ¿qué sigue después? Marlon Brando, no sé, renaciendo. El lama. Ah, no, y acá está súper sumeado. ¿Viste? Y te lo muestran y es un celular. Bueno, es increíble. Ahora lo voy a postear para toda la gente. Sí, Gato, sí, se da vuelta. Hagamos una cosa. Vamos a un pequeño... Tío, me dejó mal esto, A mí me dejó choqueado. Vamos a un pequeño corte. Yo lo busco, lo posteo en el Facebook para todos ustedes oyentes. Y después vamos a ir a las noticias lácteas en invitado. ¿Te parece, Gato? Ponete un tema. Déjame buscar un temita porque tuve que salir del paso... Entre esta anodación, ¿no? Si no, le pedimos a DJ Batalla Naval, que tiro las coordenadas y encuentro un tema. No sé qué te parece. Sí, sí, vamos DJ Batalla Naval. Tenemos acá DJ Batalla Naval, que uno le dice una letra, por ejemplo, vamos a decirle F, señor DJ Batalla Naval, la F, lo que sea con la F, lo que sea, y le voy a decir el número 2 de la F. Chicos, llegaron los nuevos chicles Vida Láctea, ahora con más nicotina. La gallina, tu ruleta, es un caso singular. En Vida Láctea, odiamos a los vloggers, pero igual tenemos Facebook. Búscanos. Bueno, es así, Gato. La verdad, nos quedamos en shock. Ya lo he posteado para todas las gentes que nos están escuchando. Facebook.com/Vida Láctea. Ahí pueden ver el video que les decíamos recién antes del corte. este viajero, será una viajera del tiempo. Que, con un iPhone 3G. Con un 3G. 3. Como un 3G, no sé, viste. Cosas que pasan. Anonado, ¿algo que agregar tenés para esto? No, la verdad es que no, me quedé mal porque el video va. Hace un zoom muy importante. Salvo lo que dicen algunos que postean. ¿Qué dicen? ¿Que está fakey? No, no puede ser. No, que no puede ser una radio portátil o no existía, no existía una radio portátil. No existía, y lo dice en el video que postea en el. No, pero una cosa es el walkie-talkie. En el video que postea. Por eso. En el video que posteo, que vos por ahí agarraste otro, está el chabón que lo descubre, que se llama Clark no sé cuánto, y lo cuenta y empieza a hacer ese análisis. Y dice, ¿podría ser una radio por ahí? Y dice, no, porque no existía en esa época. O sea, el invento es increíble, no sé qué tendrá, pero claramente está hablando. O está. Claro, algo es. Algo es, un algo. ¿Será un celular? ¿Será un invento que todavía no conocemos? ¿Será la cuarta dimensión que no podemos percibir, gato? Ahora, porque esto uno puede pensar dos cosas. O es un viajero en el tiempo. No piense, voy a decir algo gracioso. O realmente en la película pensaron, se fueron para adelante y no la vi la película. O sea, ni sé de qué trata. Yo tampoco, pero es algo que no existía. Por ahí estaba hablándole a un pedazo de tofu. Es una posibilidad. Alguien alienado hablándole a un pedazo de longaniza. Es inexplicable, gato. Pero para nosotros no caer en estos vicios del periodismo, ¿no es cierto? Mientras te pones a tipear como loco, para no caer en estos vicios del periodismo y no caer en estas mentiras, porque yo no sé si es mentira o verdad, ya no se puede confiar en nada, gato. No puedes confiar ni en tu madre, ni en tu padre, ni en el cura que dice ser tu padre y tu madre. Ya no puedes confiar en nadie. Entonces, para evitar este tipo de labradores del periodismo, sabuesos de la ignorancia, y se me acabaron los perros, Fox Terriers del Curuzú Cuatea, ¿qué te parece si nosotros nos vamos a las noticias lácteas? Sí, gato, tengo dos noticias lácteas breves. Esta es muy interesante, ¿eh? Subastan ombligo de Babi Echecopar en 10 millones de rublos a un jeque árabe que fue engañado. Al susodicho le habían dicho que era el clítoris de Nicole Neumann y pagó esa fortuna. Paso a una rápida y te regalo el segmento. Esto me sorprendió un poco el siniestro. Incendio en Nicaragua, en fábrica de barbas postizas de papá pitufo para adultos. El incendio lo habría provocado Gargamel o sospechan de Marcelito Araujo. Y nos acaba de llegar un cable de último momento. No era el ombligo de Babi Echecopar, es el prepucio de Luis Majul. No, qué asco. Qué horror. Y ninguno más. Estas fueron las noticias lácteas. Tremendo, gato. Lo que es la realidad, ¿eh? Se seguía con él. Lo que es la realidad, ¿eh? Y la realidad supera la ficción. Supera, ¿viste?, la ficción. Como es, la realidad generalmente supera la ficción. ¿Y los generales superan a la realidad del ficcional? Bueno, no importa. No vamos a filosofar mucho de esto. Pero a Marce Rosenfeld le gusta esto, dice el Facebook. Y me señalan algo. No importa. Nadie nos ha puesto nada que tenga que ver, por suerte, con una denuncia penal, como ha pasado. Pero sí comentarios que están sorprendidos con este video que nosotros hemos puesto, gato. No, la verdad que a mí me dejó mal. Te dejó choqueado. Bueno, gato, tenemos al invitado que nos está saliendo de la tierra. ¿Ya está viniendo? Lo que tendríamos que hacer es por ahí mandar un corte para enlistarlo, ¿no? Porque se nos va a quedar ahí abajo y creo que no hay mucha buena onda con Splinter. Y ya con esto estoy dando una pista de quién se trata. Podríamos, ¿no?, hacer una breve introducción de quién se trata este personaje que tenemos acá. ¿Gato? Es no, pero vamos a introducirlo una vez que... Es verdad, tenés razón. ¿No? Una pistita ahí. Yo lo que hacía con este personaje cuando lo tenía en muñeco Me gustaba mucho darlo vuelta y girarlo. Y girarlo en un sinfín. ¿Por qué? Por el caparazón que hacía como una especie de trompo. Ya tiraste una pista. Una gran pista. Y ya me van a entender los que ya están más acolchonados del oído. Cato, vamos a este tema que tenés ahí presente. ¿O le damos querés que vayamos aire? O vamos con vamos a usufructar otra vez el DJ. Quiero ver con qué me sorprende. Bueno, vamos con DJ Batalla Naval, que lo tenemos del otro lado. Te voy a tirar la siguiente coordenada. Me gusta, vamos, H6, ¿eh? H6, vamos con H6. A ver qué sale con H6. No, H6. Es una pauta publicitaria de el intendente de Tandil del 93. Fue el único año. H llega hasta 4, me parece. Claro. A ver, encontramos algo. F4. No, H6, para que está H6, ¿eh? ¿Hay H6? A ver. Siempre que es de la vida de... Ya habrán notado por las músicas que están sonando, ¿no? Que tenemos a una de las tortugas ninja. Obviamente no están todas las tortugas ninja acá, sino que hay una de ellas, los que tienen la cámara. Ustedes saben que son las en realidad no son las tortugas ninja. Donatello me estaba corrigiendo, ya lo deschavé, es Donatello. Sino son las tortugas ninja mutantes adolescentes. Era un nombre medio... buenas noches. Era un nombre medio raro, medio largo, ¿no? Como para una serie de televisión. Buenas tardes, Gato. Era un nombre medio largo. Donatello... yo le puse el nombre al artista. No el artista a mí. Viste muchas veces... están diciendo por ahí que... Michelangelo, Da Vinci, Zabalaba... tiene el nombre de artista. Claro, todos son por nombres de artistas, ¿no? Claro, en la vida real me llamo Giacomo. Giacomo, y me han hecho juicio la empresa de los fideos, porque yo comía pizza y me llama Giacomo y toda esa serie de... Mire, acá en la Wikipedia sobre ustedes dice, cada una de las tortugas ninjas está nombrada en honor a artistas famosos del Renacimiento italiano. Es mentira. No. Dice Leonardo, por Leonardo da Vinci. ¿Por quién estaba nombrado entonces Leonardo? No. Es por Leonardo Simons, ¿no? No, es Baraglia. Ah, Leonardo es Baraglia. Rafael... Dice por Rafael Sanzio, el Rafael. No. Rafael estaba nombrado por tu papá. Miguel Ángelo. Miguel Ángel Rodríguez, claro. Ah, por Miguel Ángel Rodríguez. Claramente. Y Donatello, ahí te caí. No, y Donatello, es así. Y agarraron la guía óleo y vieron un restaurante y dijeron, vamos a mandarle este nombre y a la miércoles. Y le mandaron Donatello, porque... Joe, este no era una tortuga, sino su dios y maestro real. Incluso su maestro, Splinter o Astilla, que te juro que lleva el apodo de un importante. Astila. Claro, mira, de un importante pintor del 480, Giovanni di Ser Giovanni, llamado es decir, Astilla. Totalmente equivocado. Splinter, porque se llama Splinter. Por Attila, el lugar donde. Crímenes de guerra, de esa manera. Y ustedes estaban con la reportera April, que era la que se vestía de amarillo, ¿no es cierto? Sí, pero fue por el cantante de Catupe Cumacho, April. No, era el baterista. El baterista, de verdad. El cantante de Cuento Borgiani. Gato, quiero. Estoy un poco ofendido. Está ofendido. Estoy un poco ofendido, dolido, con el pueblo argentino y con Manuel Wirtz. O sea, especialmente con Manuel Wirtz. Nos presentaban en el programa. Claro, Manuel Wirtz los presentaba a ustedes. Claro, nos presentaba, buena relación, me debe 37 pesos, nunca me lo pagó. ¿37 de qué? De una pizza, una, ¿no? Una musa grande. Yo fui muy claro con él, le dije, no voy a comer mozzarella, no quiero pizza. ¿Por qué? Pero supuestamente ustedes, las cuatro tortugas ninjas, mutantes adolescentes. Sí. Como ese nombre completo, qué nombrecito que pegaron, ¿eh? Estaban todos registrados, gato. Estaban todos. Casi no ponen Twitter. Parece. Ya, no entra. No entra en no Twitter. Entraba. Lo que yo le digo es: ¿qué pasó? Perdí el hilo, perdón. No, vos querías preguntar lo de la mozzarella. Ah, ¿a ustedes no les gustaba la pizza? Mirá, el tema es así: yo soy celíaco. Cuando leo el guión, me dice, tenés que comer pizza porque ya tenemos Tongo cerrado con Sibarita y no sé qué otra empresa más, Ugi, no sé. Ahora, pedí por favor a mi representante que cambie las cuestiones, no quisieron saber nada, tuve que comer pizza. Esto me hizo adelgazar 39 kilos por programa. Yo era obeso. ¿Cómo? ¿Cuánto? 37 por programa. Insulina, ¿cómo bajar 37? Insulina por corte, todo el tiempo para mantenerme, y claro, porque me empezó a pegar fuerte la celíaca, ¿entendés? Y me entraron a hacer pelota. Ahora, ¿cuál fue el tema? Yo dije, bueno, por lo menos vamos a cobrar un poco más de guita con este tongo de la pizza. Cayó a último momento el contrato de la pizzería, no pusieron guita, el guión ya estaba hecho. Ya estaba hecho y no se pudo cambiar, y tuvimos que comer pizza. Somos tortuga, gato, no somos humanos. Comemos lechuga, viejo. O sea, ustedes no comen pizza. Comemos lechuga. ¿Cuándo viste una tortuga comiendo pizza, gato? No, la verdad que no. Dejate ¿Y por qué tenían esas banditas en los ojos como si fueran bandidos? ¿Eran anteojos? ¿Qué eran? No, bueno, en realidad nosotros somos ninjas. Y los ninjas tienen... bandita en el pelo para atarse, ¿viste? Y para pelear, porque si no se nos volaban los pelos. Nosotros tenemos pelo, gato. ¿Tienen pelo? Tenemos pelo. Pero si están pelados en la serie. Bueno, así es como duró dos o tres programas, han durado los pelos. El estrés era 27 horas diarias. Y no te estoy exagerando, que casi piden un calendario nuevo. Para poder grabar, viste, es terrible. Dicen, estoy en juicio. Dicen que en realidad eran tres y que usted hacía el papel de Leonardo también. No puedo hablar de esa información, pero te podría. Además, decir usted que... dentro de los de. Yo me acuerdo que Leonardo era el luchador, Miguel Ángel era el fiestero. Rafael era uno más serio, creo, y Donatello era como el genio, era el inventor. Y me quedó el palo ese al pedo, viste que yo andaba con ese bastonete. Yo quería el tridente, el tema es fácil, yo quería el tridente y dije, sin tridente no hay filmaciones. Pero usted tiene el palo. El palo, me dieron el palo, gato, el palo. Todos tienen corte, filo, yo tengo un palo. Entonces cualquiera persona que me quiera, que va por la calle, agarra un palo. Pero yo quería el nunchaku loco, ¿viste? ¿A usted quería el nunchaku? El nunchaku, no sé cómo, eso, el nunchaku, el tridente, la espadita, un palo, gato, me dieron. Menos tecnología. Se que dicen que era una sopapa que le sacaron la... Le sacaron la... Claro, porque vivimos en la alcantarilla. Tengo... ¿Es verdad que vivían en la alcantarilla o es...? Es cierto, ahora me mudé. Estoy en la alcantarilla de Sensetti, ahí en Madero. Aunque sea cambié de alcantarilla. Está buena porque tengo un dos ambiente. Wi-Fi. Baño en suite. Baño en suite. Pero lo comparto con el Splinter. Que tiene una, por cierto, Splinter, tenés una baranda, hermano, tremendo. Yo le quería regalar una desodorante de ambiente, pero no es caso. El Splinter es así. Tiene olor a chivo. Tiene olor a chivo. Imagínate, es como dos Moyano. Como dos. Dos Moyano un día de calor. Es como Moyano y Samir. Imagínate. Un tipo que suda, ¿no? Un tipo que suda estaba jugando al ajedrez, che. Samir. Ojo con Samir y el ajedrez, que... Qué campeón, ¿eh? Ya lo sé, yo me he enfrentado a él, yo soy un intelectual. Bueno, y le pido que mande un mensaje a nuestra... Perdón. Un hueso. Sí, tenía una frase de Luis Majula atragantada. Un mensaje a la radio audiencia que lo está escuchando, porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, gracias por haberme invitado a este anteúltimo programa. Ahora, el tema es así. Yo me paro por la calle y me piden que el palo, que la pinchita violeta, que yo soy una tortuga, tengo familia, tengo cuatro tortuguitas. Basta, ¿viste? No hinche mala pelota. No hinche mala pelota. Yo lo que tengo ganas de hacer es tirarme en la alcantarela del mismo ambiente y a lo sumo hacer una con Gastón Paul, ¿viste? Una, claro, una appearance en alguna película, un remake de Manuelita, una cosa así. Yo soy el delivery boy. Ah, mira. Me disfrazo de pendejo y lo hago. Y basta de tratar de invitarme pizza. A ver si lo entienden. Soy celíaco, no como pizza. ¿Entendés? Me cae muy mal. Me cae para la horta. Bueno, un placer haberlo tenido acá. Bueno, gracias. Y tú, nos vamos. Nos vamos. ¿Qué seriedad? Una seriedad total. Se ha ido el invitado. Hasta la semana que viene. Atentos. Atentos, porque será el último programa lácteo del año. Del mes, del año, del mundo, de la eternidad, lo veremos. Solo lo sabes a mí. Solo es a mí. Venderme caro al peor postor. Pensando espacio y con hambre. El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas y la única forma de prevención es vacunarse. Si notas erupciones en la piel y fiebre superior a 38 grados, consulta rápidamente a tu médico. Vacunarse contra el sarampión tiene que ser tan contagioso como el sarampión. La vacuna es gratis y está a disposición en cualquier hospital o salita pública de la provincia de Buenos Aires. Para conocer el esquema de vacunación, ingresa a www.ms.gba.gov.ar. Buenos Aires Grande. Buenos Aires, la provincia. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios completos.